Estás en Radio Rueda en la previa a la transmisión desde Buenos Aires, We Art Festival, Barcelona. No, que el Justin no te veo ni en pedo. ¿Querés probar por Skype? Bueno, probamos. Pasa que yo tengo el Justin acá abierto en dos máquinas y el otro chico lo está viendo. Ah, el Justin recagó, no va. No reproduce ni en pedo. ¿Qué querés que te atienda si ya estamos hablando? Ah, no, pero te estoy llamando por el Skype, ahora te estoy llamando por el Facebook. Ahora te voy a llamar por el Skype. Dale. Son casi las 5 de la tarde en Buenos Aires, estamos en una tarde hermosa de primavera, está empezando a aparecer el calor en esta ciudad que nos tuvo a mal traer con el frío y estamos rodeados de tecnología, como te anticipamos. En estos días, muy cerca de la mesa redactable, el martes pasado estuvimos en una entrevista donde Le Freak Selector, Martín Nardone, nos contó toda su vida o gran parte de ella y buceamos en estas nuevas maneras de componer, de hacer música en vivo. Y hoy estamos saliendo mágicamente de continente a continente, de país a país, desde Argentina, desde Buenos Aires, Palermo, hacia España, Barcelona, el We Art Festival que está comenzando en el día de hoy y que promete muchas actividades súper interesantes.

Freak Selector con la mesa redactable en la inauguración del We Art Festival en Barcelona, una transmisión enviada al espacio desde Buenos Aires. lado pierde la razón, que nunca se lo es corazón. Con la quietud y devoción, primero medita, después acción. Puedes no ver llegar, pero llegar a saber. No me das la pata si no eres un key. En tiempo de guerra dispara tu música. Tarde o temprano, detrás de madera, nadie escapamos. No seas tonto, la luz está en ti, sácala, compártela. Es la forma de superar el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema. Que nunca se lo es corazón. Con la quietud y devoción, primero medita, después acción. Puedes no ver llegar, pero llegar a saber. No me das la pata si no eres un key. En tiempo de guerra dispara tu música. Tarde o temprano, detrás de madera, nadie escapamos. No seas tonto, la luz está en ti, sácala, compártela. Es la forma de superar el sistema. Sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema. Sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, sistema, Freak Selector con la mesa reactable en la inauguración del We Art Festival. nota que hace rato aprendiste a andar en bicicleta. ¿Cuántas veces te caíste a la acequia de la esquina de tu barrio? El chico de ese culo no hace nada, mejor se mande pa' un convento. Le recomiendo a mi amigo el cura que se rece un padre nuestro. Y si no le gusta, yo le invito a mi casa a tomar la leche. Compramos una tortita, pinchado rapatita y una música que peche. Con leche, cuidado con la boca. Fuiste una escuela privada, pero that you need? You are. You can give. You can. You can. Are you sure that you need? You are. You can give. Acabamos de escuchar un set impresionante del Fritz Selector con la mesa redactable en la inauguración del We Art Festival en Barcelona, una transmisión enviada al espacio desde Buenos Aires. Lo vimos a Martín realmente manipulando la luz, nadando en océanos de luz, impresionante, muy contentos. Un saludo para todo el equipo técnico, es un una manera de ir aprendiendo, ¿no? Así que muy contentos y saludamos a los amigos que nos siguieron en vivo desde México, muy atentos como algunos de Argentina y España. Muchas gracias a todos. Gracias Gato, gracias Radio Rueda, gracias Mutuo, gracias Elisa. We Are Festival. Sound machine.